Muy buenas, aquí estamos, otra quincena más en la Contratertulia. Vamos a grabar hoy, martes 20 de enero del año 2026, una nueva edición del programa en la que, aparte de estar algunos de los más habituales contratertulianos, como yo mismo, como Paulo, el que graba esto, como el doctor Redín y como, bueno, no demasiado habitual, pero últimamente se le ve bastante por aquí, al pájaro. Y como contratertuliano y más novedoso, tenemos a Espertello, que estuvo también en un programa aquí hace unas fechas, en concreto hablando de comunal y tal, en uno de los programas, en el último que hicimos especial sobre los incendios y tal. Espertello, que aquí está hoy también para analizar la realidad de otros asuntos. Bienvenido, pues, seas. Y di algo para que de verdad estás ahí, eso. ¡Hola! Con eso ha valido. Muy bien. Después de presentar a este señor tan parlanchín, vamos a proceder ya con el programa de hoy. Y bueno, ha habido en las últimas semanas un montón de temas que no hemos podido tratar aquí. El último programa fue un especial, ya sabéis, sobre la huelga de hambre de Pope. Por cierto, hay otro compañero ahora que está en huelga de hambre en la cárcel de Teixeiro del día 20 al 30 de enero por el mismo tema. Pero bueno, vamos a hablar ahora de cosas que han pasado bastante interesantes y gordas, ¿no? A nivel internacional. Esta es la 156ª edición de la Contratertulia. ¿Quincuagésimo quinta? Ah, vale, entonces es la 166ª edición de la Contratertulia. Vale, pues ya está. Y empezamos ya a hablar de que alguien presente por ahí, del tema de Irán. A ver, lo que ha pasado por ahí, que es bastante gordo. A ver, se me oye bien. Buenas tardes. Se te oye. Venga, vale. Pues vamos a ver, para entrar un poco en materia y poner un poco en antecedentes. A finales de diciembre empezó a haber una serie de protestas por la situación económica en Irán, sobre todo en los bazares entre los comerciantes de bazar de Teherán, o sea, de la pequeña burguesía la comercial. Pequeña. Todo esto venía precedido de bastantes movilizaciones obreras, no sé si os acordáis, de este verano hubo unas movilizaciones muy gordas de enfermeras, movilizaciones de camioneros, movilizaciones de trabajadores del azúcar, movilizaciones que son muy regulares, muy recurrentes, de trabajadores petroleros subcontratados, o sea, precarios, en fin, todo esto, ¿no? El caso es que en un momento dado la pequeña burguesía comercial entra en escena y bueno, se empiezan a generar unas protestas ya callejeras, ¿no?, en Teherán. La cosa es que, bueno, esto va evolucionando, sale de Teherán, empiezan a conocer movilizaciones en un mogollón de ciudades, hasta un total de 180, 190 ciudades ha habido movilizaciones y bueno, llega a haber manifestaciones muy, muy masivas. Hay imágenes por ahí de manifestaciones tremendas en Teherán, que es de donde casi todo lo que ha llegado es de ahí, ¿no? Bueno, el día 7-8 de enero, el régimen de estas manifestaciones ya se politizan bastante más de lo que estaban. En principio eran una cosa de la situación económica, pero evoluciona la cosa rápidamente, como ha evolucionado en los últimos años, cuando las cosas han alcanzado cierta masividad, muerte al dictador y cosas de estas, ¿no? Con intervención de diferentes actores políticos en el tema, ¿no? Pues tanto gente de izquierdas, de todos los sectores, hasta monárquicos, que también los hay, porque parece mentira que sigan existiendo monárquicos en Irán, pero siguen existiendo. Bueno, el caso es que estas manifestaciones, que ya estaban siendo muy masivas, no sabemos muy bien cómo evoluciona, porque hubo un corte ya de internet que ha durado más de 10 días. A partir de ahí se desencadenó una represión brutalísima. Las cosas que hemos conocido y que algunas hemos podido ver, por desgracia, pues son francotiradores apostados en tejados disparando contra los manifestantes, ametrallamiento directo de manifestantes y bueno, la gente tampoco ha estado quieta. También hemos podido ver y contemplar, en este caso para mi gusto, chavalada interceptando a guardias revolucionarios y a milicianos islamistas estos del régimen, motocicleta por la calle, arrojándolos al suelo y pataleándolos, supongo que hasta la muerte. En total de policías muertos son más de 100. No sé si era, se hablaba de 140 o una cosa así. Bueno, el, por lo que se ha visto y por los daños causados, el clima ha tenido que ser de absoluta insurrección, por lo menos en algunas ciudades y por lo menos en Teherán. Se habla de, tenía por aquí el número apuntado, de pues 317 comisarías, no sé cuántas cientos o miles de sucursales bancarias incendiadas, no sé cuántos miles de vehículos policiales incendiados, domicilios de cargos, diferentes cargos del régimen incendiados, etcétera, etcétera. O sea, el clima que se ha tenido que vivir es de insurrección pura y dura. Entonces, bueno, la represión ha sido absolutamente salvaje durante dos días, por lo menos, seguidamente también. Pero bueno, por lo visto la represión más bruta se ha concentrado durante dos días, durante el 8 y 9 de enero. Los cuales, bueno, la cifra es muy difícil de conocer porque precisamente por eso, porque no ha habido acceso a Internet por parte de los protagonistas, de los que estaban allí. Aparte de luego de cosas que se han ido conociendo después, cosas que están sucediendo actualmente, que es amenazas directas a los medios de comunicación y denuncias y llevándolos a los juzgados por difundir noticias falsas según el régimen de los curas estos de mierda. Entonces, bueno, es muy difícil de conocer. Una estima muy prudente sería 4.000 muertos. Una menos prudente y un poco más realista seguramente se acerque más a los 8.000, y luego ya se ha hablado de cifras mucho más bestias que no se sabe hasta qué punto puede ser verdad o no. Esto es lo que ha pasado. Luego, el imperialista, ¿no?, que es lo que se aduce, ¿no?, muchas partes por parte de cierta izquierda repugnante, bueno, que esto ha sido todo orquestado por el Mossad y por la CIA y por no sé qué. Evidentemente no hay ningún imbécil capaz de creerse que ningún servicio secreto del mundo, por mucho que sea el Mossad, por mucho que se hacía, haya sido capaz de orquestar manifestaciones en 180 ciudades y eso, a miles y decenas de miles de chavales, sobre todo jóvenes. Por cierto, los muertos son casi todos muy jóvenes, por lo que se va sabiendo. Son gente menor de 30 años, de 20 y tantos, de 18 niños, tal. En fin, es imposible que creer que ningún servicio secreto del mundo haya sido capaz de orquestar esto. Ahora, dicho esto, evidentemente algo habrán hecho. Eso está claro. No vamos a decir que no existe. Irán es un país que no ha sido nunca jamás pacificado, no fue pacificado por el Shah y no ha sido pacificado por la dictadura de los curas. Hay grupos armados, hay instancias tribales que mantienen cierta resistencia al poder, tanto en el Kurdistán como en Baluchistán, entre las poblaciones árabes más pegadas a Irak y demás. Evidentemente también hay grupos políticos, algunos de los cuales pueden haber estado de algún modo influenciados o no por otros servicios secretos porque les haya venido bien. Bueno, eso sí puede ser. Ahora, que una movilización de tal calibre haya sido orquestada por servicios secretos, eso no se lo puede creer nadie. El que se lo crea directamente es imbécil y no merece ningún crédito. Entonces, bueno, aparte de esto, con breve comentario sobre los imbéciles, que siempre hay y siempre los habrá, bueno, decir que este nivel de represión, o sea, porque... Parece que volvemos a tener problemas de conexión. Una pregunta, pájaro, respecto al nivel de represión del que estabas hablando, ¿dirías que es similar o superior a la represión que hubo cuando las revueltas que hubo hace un par de años por la chica esta, Masha Amini? Muy, muy, muy superior, muy superior. De aquella eran como 500 muertos, de lo que se habló en total. Ajá. Y fue en muchos días y muchas semanas. No fue en un ratito. Estos son, vamos a decir, 4.000 muertos al día, que se dice pronto, ¿sabes? Uh-huh. Vamos a decir, es una bestialidad. O sea, no tiene parangón esto. O sea, ni siquiera en el octubre asturiano, ¿cuánta gente murió? 1.500. ¿Sabes? Es decir, no tiene ninguna comparación con nada que haya pasado en las últimas décadas. ¿Y a qué crees que se debe? ¿A la magnitud de las protestas? ¿A un cariz político más desafiante? Pues yo creo que aquí tiene que ver un poco todo. El cariz político más desafiante, evidentemente, está. Porque han sido eso, manifestaciones muy masivas y seguramente que directamente haya gente que haya decidido atacar a los símbolos o a las personas del régimen. Eso puede ser. Pero también hay un factor que hay que entender, que es que a Irán se le ha desmoronado buena parte de su tablero imperialista y ahora tiene la guerra y está haciendo la guerra a su retaguardia. Por eso una de las cosas que ha ocurrido es que han acudido milicias pagadas por Irán, milicias chiitas, desde Irak, desde Afganistán y desde Pakistán, a reprimir, a matar. Entonces, esto es una cosa muy heavy, ¿no? Que han mandado a sus mercenarios porque ya con los de dentro no daban abasto, o directamente porque son población local, a lo mejor ya en un momento dado incluso se han podido negar algunas partes, no lo sé. O sea, son cosas que no sabemos, es todo conjeturar demasiado, pero bueno, el caso es así. Y esto es un hecho, que se les ha desmoronado buena parte del tablero imperialista que tenían montado desde Siria. Claro, cayó Siria, ahora que Rodrigo o quien sea nos hablará de Siria. Y si nos queréis hablar, yo ahí tengo menos que decir porque controlo menos. Pero bueno, desde Siria al Líbano, etcétera. Entonces, bueno, se les... en mi opinión es una parte de, bueno, de cuando estás perdiendo la guerra en el interior, la retaguardia se te desbanda, y cuando se te desbanda la retaguardia tienes que entrar a bayonetazos y ametrallando manifestaciones, que es lo que han hecho. En fin, lo dicho, es una represión que, en mi opinión y con los datos, no tiene parangón en el mundo en las últimas décadas, o sea, no lo tiene. Y bueno, dicho esto, poco más hay que decir, ya veremos lo que va pasando. Creo que yo que el régimen de los curas no se salva de esta, cuando están teniendo que recurrir a estos medios tan salvajes, creo que poco por venir va a tener, o mata a la mitad de su población, o están jodidos, y bueno, ya veremos qué va pasando. Pero bueno, ha sido una cosa bárbara, y ha sido una cosa bárbara porque la gente ha luchado con bravura. Si no hubiera sido así, no, el régimen no se habría visto en necesidad de hacer esta absoluta masacre, carnicería inhumana. En fin, yo ya me callo, hay más gente. Pues cojo el testigo. Bueno, el tema de la cuestión geopolítica y del fracaso de la política exterior de Irán en la ofensiva estadounidense-israelí de los últimos años es evidente, y es verdad que incluso se llegaba a protestar en el interior de Irán por gastar tantos recursos económicos en temas externos. Pero claro, es el tema del fracaso económico del régimen, en buena parte también por las sanciones, ¿no? y el aislamiento internacional y de Estados Unidos, pero la pérdida de poder adquisitivo es brutal en Irán y la escasez de productos de primera necesidad en un régimen que además... También, y como todo, pues tiene gente que vive muy bien en ese régimen, y de hecho son unas protestas completamente interseccionales y transversales, ¿no? Irán tiene una diversidad étnica brutal. La gente piensa, es un país grandísimo, es un país como de más de 1.000.000 km² con 90 millones de habitantes, o sea, básicamente el doble de España, ¿no? Pero pese a lo que mucha gente se cree con esto de que Irán es un imperio, una nación de las más antiguas del mundo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues resulta que básicamente la mitad de la población no es persa en Irán. Hay una cantidad de variedad religiosa, étnica, etcétera, muy, muy, muy tremenda, ¿no? De kurdos a baluchis y de árabes a luros y de todo. Entonces eso provoca un montón de temas que interfieren en esto. Yo no creo que esto esté orquestado por la CIA y el Mossad, pero es evidente que están presentes y con bastante fuerza, ¿no? Incluso han sacado de no se sabe muy bien de dónde, del basurero de la historia, el mamarracho del hijo del Shah, que una de las cosas que hizo recientemente fue besar el culo al muro de las lamentaciones de Israel, ¿no? Y ha salido ahí diciendo gilipolleces. Entonces, uno de los motivos es que la economía iraní, pues eso es como dual. Es la economía del régimen, de los enchufados del régimen, y la economía del resto de la población, que es la que está jodida. Entonces, el tema que has comentado del bazar, del zoco de Irán, tiene que ver con muchos medios comerciantes que se benefician de este sistema, ¿no? Con un doble cambio que hay para las divisas, etcétera, para la gente que está enchufada en el régimen, es una especie de economía de dos velocidades, y al parecer, pues como la gente estaba muy, muy crispadita con esto, han intentado meterle mano a ese tema de los privilegios de alguno, y esto ha salpicado a los que chupaban del bote de los privilegios, que eran una parte de estos comerciantes, y que han incitado. Entonces son un montón de temas, y claro, como siempre, Irán resulta que probablemente Irán sea el lugar geoestratégicamente más importante del mundo. Pero no de ahora, de siempre jamás, ¿no? O sea, de siempre jamás. Acordaos de cuando se cepillaron Khomeini, todo se acuerda de Khomeini, pero es que Khomeini sustituyó al Shah, y el Shah había sido puesto por la intervención anglo-estadounidense después de que hubiera habido un régimen progresista, ¿no? El Mocadén aquel en Irán en los años 50, 60. O sea, que si vamos rascando, este mismo tema lleva allí permanentemente. También la división de Irán en zonas de influencia entre Rusia e Inglaterra durante el Gran Fuego en el siglo XIX, principios del XX, o entre Stalin y Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que es un punto de una importancia brutal. Y lo es ahora mismo para China. Ahora mismo también Irán es solo el punto que conecta a China con el suministro energético, ¿no? China que la están asediando totalmente. Entonces, probablemente, independientemente que sea una revuelta popular de una gente que está hasta el moño de un régimen que de rancios, de fundamentalistas religiosos que lleva ahí 50 años y que se está hundiendo la economía, además con unas ciertas aspiraciones geoestratégicas que yo creo que mucha gente ya se ha cansado, ¿no?, de que jueguen ahí a ese gran juego de enfrentarse a Israel o Arabia Saudí en Oriente Medio. Pues bueno, está claro que está saltando por los aires, y que si salta por los aires Irán, la cosa se va a poner color hormiga. Sería interesante ver que, si no lo sé, parece que la cosa se ha frenado con esta represión tan brutal, parece que estos últimos días la cosa parece como que está ya en retroceso, ¿no?, en marea baja, y habría que ver cómo se desarrolla. El régimen está muy tocado, pero habrá que ver. Parece incluso que Trump y Netanyahu, que tenían, parecía que iba a haber un ataque después de lo de Venezuela, parecía inminente un ataque para Irán, parece que han parado. Entonces son un montón de factores, y ojalá, si tira algo para adelante de Irán, pues sea de gente que valga la pena, y no de, pues eso, de otros personajillos que bueno, chupópteros, lameculos o lacayos y cipayos de todo tipo que abundan un montón, y a ver qué pasa, ¿no? Porque la cosa está jodida. Parece que es verdad que, bueno, si vemos, aquí hemos hablado muchas veces del panorama de Oriente Medio, y si vemos cómo hablábamos del tema del, ¿cómo se llamaba esto?, el eje de la resistencia, ¿no? Era aquello de cómo andaba hace 3 años y cómo anda ahora, pues han arrasado con ellos, ¿no? Entre Netanyahu y Trump han arrasado con ello, y de paso pues han arrastrado a otros actores locales como el caso del Kurdistán sirio, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema brutal y que va a tener consecuencias a nivel mundial directamente, ¿no? Entonces, y más ahora en esta lucha por recolocarse para los recursos, no solo para los recursos energéticos, y no solo eso, sino para el tema económico mundial, que es lo que hay detrás también. No solo petróleo ya, tiene que ver también con el tema del dólar y de todas estas cositas, y bueno, está la cosa brutal, y habrá que ver qué pasa, porque es verdad que las imágenes, he visto alguna imagen concreta de, pues, en la puerta de una morgue de una ciudad de provincia de Irán, y lo que había ahí del número de cadáveres que había ahí tirados en la calle porque no cabían en la morgue era de espanto, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa. Confiemos en que sea para bien de las masas populares iraníes. Cuando hablas del dólar y de la situación del dólar, ¿puedes concretar un poco? Pues sí, mira, te lo explico. El dólar, Estados Unidos, la potencia imperial americana, se ha basado en el uso del dólar como moneda hegemónica en el comercio internacional. Eso le ha dado un recurso brutal. Estados Unidos le da la máquina de imprimir billetes en Washington y tira adelante con papel. Lleva 50 años. Financiándose con papel, ¿no? Con papel que de colores que imprime. ¿Qué pasa? El básicamente era la moneda prácticamente hegemónica, bueno, prácticamente monopolística en las transacciones comerciales internacionales, especialmente en lo del petróleo. De hecho, ya cuando la famosa guerra del Yom Kippur y la crisis del petróleo del 73, fue uno de los primeros amagos que hizo la OPEP entonces para dar por saco, era sacar a la OPEP del tema del dólar. bueno, pues este tema con el tema de los BRICS, que con el tema de ciertas cositas, pues ha ido bajando y ahora mismo el dólar no representa ni el 50% de las transacciones internacionales. Eso, claro, supone una sangría para la economía estadounidense de la hostia. Sabes que Estados Unidos tiene una deuda brutal, brutal, ¿vale? Bueno, entonces, pues bueno, estaba surgiendo un montón de cosas. Por eso, de hecho, al parecer, el tema de Venezuela no era solo por la reserva de petróleo, sino porque Venezuela estaba empezando a abandonar el patrón dólar para integrarse con el yuan chino. Entonces, por ahí hay muchísimas cosas de ese estilo y eso le está sangrando a Estados Unidos y por eso se está revolviendo como se está revolviendo en los últimos años para intentar recuperar, porque, vamos, estaba básicamente, se está desangrando y bueno, prácticamente pues está perdiendo su principal arma, ¿no?, de hegemonía mundial, que era el dólar, y el sistema de Bretton Woods y todo el tema este del FMI, Banco Mundial, y el sistema económico de hegemonía occidental, pues está empezando a erosionarse a pasos agigantados y eso lleva, pues eso, a que tenga que activar el modo séptimo de caballería y liar la parda, como estamos viendo y como vamos a ver. Entonces, todo esto se entrelaza, ¿no?, porque Irán es uno de los principales productores de petróleo, que está fuera de este sistema, es uno de los principales suministradores de China, que es el gran antagonista de Estados Unidos, encima geoestratégicamente pues está en el... ahí no me acuerdo ahora cómo se llama esta zona de Oriente Medio, del Asia Central y de ahí, que es el cementerio de los imperios y el gran lugar donde está el equilibrio de la hegemonía mundial, ¿no?, desde toda la historia. Pues entonces eso, que son un montón de factores, a cuál más importante simultáneamente, y que estamos en uno de esos momentos de aceleración de la historia, ¿no? Y eso es evidente. O sea, en los últimos años se está produciendo unas tensiones y una aceleración de brutal, brutal, que habrá que ver a qué nos lleva. He dicho. Adelante, León. Vale. Pues, bueno, voy a empezar por lo último que ha dicho aquí el doctor Redín, que si se acelera la historia tendremos que acelerarnos nosotros también, porque si no nos vamos a quedar demasiado atrás. Entonces, bueno, a ver, de lo que se ha comentado, ¿no?, pues un poco que han llegado también, han llegado algunas cosas desde Irán, ¿no?, en teoría de la voz de la gente que está allí contra el Estado, de gente revolucionaria. De allí han llegado algunos comunicados y algunas cosas que hemos movido también por aquí, que por lo menos lo hemos leído así entre nosotros y tal. Y bueno, pues esa gente, la lectura que hacían también estaría bien comentarlo por aquí, ¿no? De la gente esta del Frente, o lo que nos llega, ¿cómo se llaman? Del Frente Anarquista de Irán, son como se hacen llamar, ¿no? Los que os están pasando información por aquí, ¿o no? Pregunto. Nadie responde. Algo así era, creo, ¿no? Creo que es así, si lo miramos ahora mismo. Ajá. Pues eso, y esa gente hace una lectura. Entonces es la FAI, si no me equivoco. Esto viene de la Federación Anarquista de Irán y Afganistán, así que es la verdad. Entonces no es solo la FAI, es FAIA. Pero bueno, porque están los afganos. Pues eso, y ello, bueno, pues esto fue, claro, esto ya llegó antes de que se. Esto creo que es previo a que se desencadenase la represión más brutal y descarnada con estos miles de muertos en esas dos jornadas. Creo que esto que era previo, pero bueno, la lectura que hacía y lo que decían era eso, que esto era un auténtico levantamiento popular desde abajo y que estaba siendo, se puede decir, lo veían como una escuela, ellos, ¿no?, como una escuela de, pues, de autogestión, donde se veía que la gente, cómo se estaba juntando, apoyándose entre sí, cómo salía el apoyo mutuo, cómo salía la gente, cómo primaba lo colectivo y el apoyarse los unos a las otras y todo esto, y lo leían también en ese, lo hacían esa lectura sobre ellos, sobre que era uno de esos momentos bonitos en los que, momentos de peligro, de insurrección y tal, pero también sale lo mejor de la gente y son momentos pues un poco que en eso pues llegan a ser, aunque luego acaben como desgraciadamente acaban casi siempre, ¿no? Pero bueno, que son experiencias que han quedado allí, no sabemos, esperemos que aparte de haber quedado allí miles y miles de muertos, que esos muertos desde luego se queden en la memoria de la gente y que se queden con la sed de justicia y de venganza, y que estas experiencias pues hagan que para los siguientes levantamientos, si los hay, se hagan de manera de sacar aprendizaje de lo que ha pasado. Pero quiero decir que esta gente, aparte, ¿no?, de pretender que desde fuera se hable de lo que ha pasado en Irán, pero también se tiene que hablar de que ahí hay gente que desde luego no ni apoya al SAN, ni al Mossad, ni al gobierno de los curas ni a ninguna otra fuerza política, porque ellos hablaban claramente, o sea, si se lee, era lo que leímos, no lo tengo aquí para reproducirlo, pero vamos, claramente hablaban de eso, de totalmente contra todo grupo, contra toda persona que pretenda directamente pues tomar el poder, ¿no? Son gente que está, hablaban, por lo menos esos escritos son de gente revolucionaria, gente que está contra el Estado y gente que está, pues por eso, por la autogestión total, la revolución total y la abolición total del capitalismo, de las clases, del Estado y de todo eso. Pájaro, creo que ha pedido el turno. Sí, señor. Sobre esto, bueno, una cosa que hay que decir, aparte de todo el jaleo geopolítico que ya se ha comentado, que es bastante tremebundo y efectivamente puede tener consecuencias, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, una cosa importante, un factor a tener en cuenta, que es una cosa que siempre se olvidan todos los analistas y todos los tertulianos de geopolítica, de la tele y de la radio y de los periódicos, es que en Irán existe una clase obrera que no está rendida, que a pesar de todos estos años de régimen teocrático y de la represión durísima que han tenido que enfrentar en algunas ocasiones, sigue activa. O sea, las huelgas del 2018-19 fueron auténticas huelgas de masas en el sector petrolero y a partir de ahí ha habido un montón de historias que no han conseguido nada, pero lo que sí han conseguido es que la clase obrera, la clase trabajadora, exista como tal en Irán de una manera u otra, cosa que en otros países no se puede decir, en Irán sí existe. Entonces es un factor a tener en cuenta y es el que nosotros deberíamos tener en cuenta. Y luego, pero sobre esto hay que tener mucho cuidado, porque yo he leído, por ejemplo, aquí un comunicado de CNT, en la cual voy a reproducir el primer párrafo, que dice así, dice: en las últimas semanas asistimos a una revuelta de la población trabajadora iraní contra el gobierno de la República Islámica de Irán en forma de huelgas, manifestaciones y finalmente hasta la proclamación de consejos obreros en algunas zonas del territorio. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones porque, lo lamento, pero son falsas. O sea, no ha habido proclamación de consejos obreros. Lo que se llama consejos obreros en Irán, que no me acuerdo ahora mismo la palabra persa para esa cosa, no son consejos como los entendemos en la Revolución Rusa, en el año 5 o en el 17 o en la Revolución Alemana. Son una especie de comités, coordinadores, de obreros, son comités obreros y efectivamente existen en las fábricas y sobre todo en los pozos petrolíferos. ¿Vale? Eso sí es cierto que existe, eso es parte del proletariado organizado que digo que hay en Irán. Lo que no ha habido es una proclamación de los consejos ni de la República de los Consejos ni ninguna cosa de esa. Eso sale de un comunicado que alguien vio en Facebook y se ha movido por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidadito con estas cosas porque una cosa es informar hasta donde se pueda, con lo poco que se sabe, con la censura férrea que hay allí, y otra cosa es inventarse cosas. Entonces, bueno, ojalá hubiera sido cierto que hubiera habido una República de los Consejos proclamada, aunque hubiera sido en una provincia de Irán. Pero, hasta donde sabemos, no es verdad. Entonces, yo les rogaría a los compañeros anarquistas, comunistas, lo que sea, que tengan cuidadico de dónde sacan las historias. Y nada más. Continúa por otro lado. Bueno, alguien quiere comentar un poco el tema de Rojava, de la situación, que parece que se está complicando bastante en los últimos días y que todo se está precipitando. Redín, ¿te lanzas? Bueno, tampoco es que últimamente había desconectado un poco. Es verdad, ya que recordad que cuando se instauró este nuevo régimen en Siria, celebrado aquí por la televisión española, incluso por la corresponsal de televisión española como un régimen liberador del opresor Assad, el régimen este del al-Jolani, el antiguo terrorista islamista que Estados Unidos ofrecía millones de dólares de recompensa y que pues, se ha hecho recientemente su tour de visita yendo a visitar a Trump o incluso, creo que he visto una foto de Felipe VI con él también, etcétera, pues cuando llegó esto, pues se trató, ¿os acordáis? Bueno, el tema de los diferentes grupos, minorías étnicas y religiosas, cómo se iban a imbricar en este nuevo estado basado en los antiguos grupos yihadistas y fundamentalistas, ¿no? Entonces incluso se intentó negociar, ¿no? Bueno, de hecho ya sabéis que hubo también hace unos meses problemas y combates con los drusos y con todo este tipo de gente que no son de la... que son, bueno, también Siria, como Irán, es un estado multiétnico, también con un montón de corrientes religiosas, etcétera. Bueno, pues la cosa, recordad que incluso que ha habido negociaciones y entrevistas en la que el nuevo gobierno exigía que las fuerzas kurdas se integraran en el ejército, en el nuevo ejército nacional, y hubo allí negociaciones, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Durante meses. El caso es que ya en las últimas semanas, en los últimos meses, pues, en este caso, recordemos que las fuerzas kurdas, las SDF, habían tenido la colaboración y el apoyo de las fuerzas estadounidenses, y cosa de la que hemos hablado aquí. Pues claro, con el giro de la recepción de la caída de al-Assad y con la recepción de por Trump y por Netanyahu de al-Golani como este nuevo líder democrático de Siria, pues está claro que había cambiado el contexto, ¿no? Las fuerzas estadounidenses, que también recibieron algún ataque hace unas semanas en esa zona, pues al parecer ya evidentemente han dejado de apoyar a las fuerzas de las SDF, y el gobierno sirio, en colaboración con las milicias turcomanas islamistas que dependen de Erdogan, ¿no? Pues han iniciado una ofensiva. Recordar, no sé si habréis visto, hace unas semanas se hablaba de combates en Alepo, intensos combates, etcétera, que en los últimos días ha sufrido un aumento exponencial y prácticamente, aparentemente, se está produciendo un derrumbamiento de Rojava, ¿no? Se está perdiendo territorio en una velocidad tremenda, y que prácticamente las fuerzas kurdas se encuentran poco menos que embolsadas o asediadas en Kobane. Mira, como hace 10 años volvemos a la casilla de salida. Entonces están en una situación, bueno, que ya está empezando a ver pues las cosas habituales en este perfil de gente, ¿no? Asesinatos, decapitaciones y una resistencia a ultranza que francamente no pinta bien, no pinta bien. Entonces, pues eso es otro factor, ¿no? En buena parte, pues como siempre, y ahí metidos en el cotarro, al-Golani, pues de la mano de Israel y Erdogan, pues que juega un poquito a veces a la cal y a la arena, ¿no? Se las da de defensor de Palestina, pero en este caso pues está colaborando con el Estado israelí en todo este tinglao. Y bueno, y si la gente creía que en Siria había acabado la guerra civil, pues está bastante equivocada, me temo. Y bueno, lo que parece es que no parece bastante, bastante cruda y bastante pesimista en la evolución del tema de la Confederación de Rojava. Joder, mucho. Pues darle. Joder, no, nuevamente me decís que me calle, que no dejo hablar a nadie. Hoy me estoy callado, estáis aquí no sé cuántos y aquí no habla nadie. Poneros de acuerdo. Yo he dicho lo que tenía que decir más o menos y ya estaría. Ya está ejerciendo de Felipe González en Suresnes, amenazando con irse para que le reclamemos y le supliquemos. Pues, igualito. En fin, podríamos hablar de la situación en la metrópoli imperial, ¿no? Que también hay bastante agitación. Pues es un tema interesante, cierto, sí. Ahí iba. Pero alguien lo puede introducir, alguien que esté puesto un poco del asunto, que haya leído aunque sea dos noticias serias, que no hayan sido solo tweets y cosas. ¿Alguien sabe? Pero se pueden leer otras cosas que no sean tweets. ¿De qué me estás hablando? No, por eso, que si alguien sabe un poco de qué va, si está un poco informado del asunto para poder introducir el asunto. Hombre, yo la información del asunto que tengo es la información que encuentro por ahí y lo que escucho en medios generalistas. La tensión parece que está elevándose mucho, está habiendo muchas las redadas del ICE o el ICE, del Servicio de Deportación Masiva de Extranjeros de Estados Unidos, van con el turbo puesto, están actuando como auténticas milicias paramilitares, deteniendo y deportando gente en guarderías y en todo tipo de contextos, y ha habido un punto de inflexión, o que por lo menos de momento supone un pequeño punto de inflexión, que es el asesinato de una mujer, por supuesto grabado, porque hoy por hoy lo que no pueda comunicarse como espectáculo directamente no existe, las cifras dan exactamente igual, pero si ves un asesinato y es difícil de justificar, entonces eso sí parece que enardece o justifica la rabia, y con eso andan, con unas tensiones enormes entre gobierno central y gobiernos de los estados, y con una tensión civil que hace años ya que se habla de prebélica, de un momento previo a un confrontamiento armado interno. que eso en el contexto de Estados Unidos, con los 350 millones de personas que allí habitan, de los cuales más o menos 300 tienen posible o fácil acceso a armas de fuego de corto y largo alcance, pues bueno, puede ser un no sé si algo realmente plausible o inmediato, pero desde luego un follón puede ser. Y parece que bases para que algo así suceda existen. De hecho, parece ser que se reformó el partido de los Panteras Negras o algo de eso, andan paseándose por ahí. Con se ha reactivado. Yo no sé si llegó a desaparecer nunca. Ahora mismo lo que hay es una clara reactivación y eso te iba a decir, silencia el micro porque con tu micro abierto entra ruido. Sí hay una reactivación, pero bueno, yo creo que eso es parte de un movimiento pendular lógico en el momento en el que la represión o la agresión por parte del Estado se hace más evidente y se hace más cruda y más directa, eso genera siempre un movimiento de concienciación y de resistencia y de péndulo. Y de ahí que estén resurgiendo pues organizaciones de carácter revolucionario, internacionalista, marxista y anarquista que podían estar como en fase más de larva o de bueno, simplemente de falta de fuerzas y que ahora están encontrando un contexto que las reactiva por propia lógica de la naturaleza humana. Pero sí, las tensiones desde luego allí están llegando a picos muy altos. El panorama, pues fijaros, si en Estados, pero no solo incluso dentro de lo que es la cuestión nacional entre los partidarios de Donald Trump y los opositores a Donald Trump, o entre republicanos y demócratas o republicanos y antisistemas, sino dentro del propio movimiento trumpista. Está habiendo muchas tensiones, muchas disidencias y mucha crítica interna precisamente por el foco que está poniendo Donald Trump en la política exterior, que es algo que era una de sus bazas contra Biden, de no, América para los americanos, America first, del resto del mundo nos la pela. Y sin embargo está metiendo a Estados Unidos en todo fregado cuanto hay. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo puedo contextualizar desde mi humilde e ignorante posición. Ahora, quien quiera que matice o contradiga. Una cosita solamente, porque mientras que hablabas me he informado rápidamente, aunque algo sabía, pero no tenía datos, ¿no? Entonces, bueno, he encontrado dos noticias así rápidamente, que una es por un lado en Minnesota, ¿no? El envío del ejército para intervenir en las protestas, ¿no? Mandar a la Guardia Nacional, que ya la ha mandado a varios sitios estos meses. Y con funestas consecuencias en algunos casos y disturbios, historias, etcétera. Y luego, ya más en general, una noticia que habla sobre los participantes en las protestas, las miles de personas que intervienen, y habla de más de 1,000 convocatorias de protestas. Esta noticia creo que es de... Entonces, perdón. Entonces, bueno, me parece, aunque Estados Unidos de nuevo es un país muy tocho, 1,000 convocatorias de manifestaciones es una cosa que parece seria. Entonces, sí, parece que la cosa se está calentando bastante en... ¡Joder! Perdón, voy a colgar, venga. Estás muy solicitado, pájaro. Simplemente esas cosas. 1,000 convocatorias de protesta, el ejército a Minnesota, entre otros sitios, y ya está, que quiera tirar al petit. Bueno, dentro de estas tensiones que hay dentro del MAGA y del trumpismo, pues también está el tema de la postura de pro-israelí, ¿no? Porque ahí, claro, entre sionistas cristianos, fundamentalistas evangélicos y los fachas antisemitas de toda la vida, pues están teniendo también más que palabras dentro de ese movimiento, ¿no? Y el tema este de este Make America Great Again, este espléndido aislamiento que quería hacer aparentemente Trump, ¿no? Recordar que en su primer mandato no tuvo ninguna intervención internacional, pues se ha ido justo por el otro lado y esto, pues hay peña que que no le estás estando bien, claro, dentro de este grupúsculo, ¿no? Por cierto, que el otro día cuando salía dando la plantilla de este presunto del comité este de virreinal que quieren montar para la reconstrucción de Gaza, era de verdadero espanto, ¿no? Tony Blair, su yerno, Marco Rubio, el propio Trump, y andaba ahí como buscando candidatos entre sus amiguitos internacionales y se hablaba hasta de propuestas a Milei y a vete tú a quién saber. Entonces, pues bueno, y es verdad, sí, el tema del resurgimiento de los Panteras Negras, bueno, más allá de alguna imagen que se ha visto en Minneapolis, donde se le ve, pues sí se está viendo bastante imagen, grupitos grandecitos, equipados, armados, no lo sé. Pues la situación, una vez más, bueno, no deja de ser un síntoma de, ¿no?, de Estados Unidos. Hace tiempo que alcanzó su prime, como dicen los modernos, su punto cumbre, y está claro que se empieza a deslizar o que se está deslizando claramente a la decadencia imperial, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Como decía el otro, entre una sociedad y otra, entre un sistema y otro, se producen monstruos, ¿no? Pues en este caso, entre Estados Unidos está claramente en decadencia, y esto se nota en estos coletazos que empieza a dar a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Lo del ICE, este reclutamiento masivo de personajes. Mira, por ahí hay una especie de lema que hacen en Estados Unidos diciendo algo así como: no tienes huevo para ser soldado, no tienes cerebro para ser policía, y entonces pues acabas estando en el ICE, ¿no? Es algo así como lo de guardia jurado o madero frustrado, pero en versión americana, que lo que hay allí deben ser todos los personajillos frikis, medio facciosos que pululaban por ahí y que se han metido de cabeza, bueno, en unas condiciones laborales, por cierto, bastante buenas, que se han metido en este grupo de mercenarios y que, bueno, que un poco retrotrae con el momento fundacional de Estados Unidos, ¿no? Porque hay muchos que los comparan con las SA o con otro tipo de cosas, pero en realidad recordamos que Estados Unidos es un estado que surgió como estado esclavista, ¿no? Con una élite que se desarrolló en base al esclavismo, con sus cazadores. Entonces, este ICE vendría a ser más el equivalente a los cazadores de esclavos, aquellos de los esclavos que huían en el ferrocarril subterráneo buscando la libertad a mediados del siglo XIX, más que en la versión de las SA. No es una cosa extranjera que existe el espíritu americano, ¿no? En realidad es el verdadero espíritu norteamericano de los padres fundadores, ¿no? De los Jefferson, de los Washington, de los esclavistas puros y duros. En este caso, pues, el proletariado explotado de Estados Unidos, que es la inmigración hispanoamericana, pues está siendo cazada y deportada masivamente, por cierto, con también una nada despreciable colaboración de parte de la sociedad americana, ¿no? En esto, ¿no? Delatando, señalando a la gente y este tipo de cosas. Pero bueno, claro, teniendo en cuenta el porcentaje de inmigrantes que hay en Estados Unidos, también incluso les puede, ya más de un lugar está dando problemas económicos de producción, ¿no? Al llevarse la mano de obra barata, al ser deportada, pues muchas empresas no están pudiendo llevar a cabo su actividad. Por ahí he visto una mano levantada, pero no parece con la palma hacia abajo y el brazo en 45 grados de ángulo, espero. Así que hablen desde Galí. Bueno, estaba pensando sobre esto de las imágenes. He estado visualizando las imágenes de este nuevo Neopanther o lo que sea. Tampoco es nada inusual el que allí la gente se exhiba con armas, porque también están legalizadas, tampoco quiere decir nada. O sea, a nivel estético es icónico, pero a nivel práctico, por ejemplo, a nivel de... No estamos en la época de George Jackson y toda esta gente y las acciones, porque no he visto que hayan atracado ni el First National Bank ni tampoco hayan hecho ninguna acción armada de ningún tipo. O sea, simplemente se han exhibido ahí y está bien. Una imagen icónica, pero que en sí misma no... Bueno, tampoco, también te digo que no estamos ahora mismo con la televisión ni nada de eso y no estamos viendo todas estas cosas, pero así, a nivel de impresión. Un poco, de hecho, cuando nacieron los Panteras Negras se hicieron exactamente lo mismo, se aprovecharon de la legislación estatal de muchos lugares, en California en aquella época, que permite llevar armas en público siempre que no se lleven ocultas, pero, o sea, curiosamente, lo que en otros lugares sería al revés, ¿no? Mientras se lleven exhibidas, se supone que pues, la gente está avisada y no lo haces con mala intención. El caso es que el otro día, en una de estas imágenes, en la zona de Minneapolis, pues salía un grupo de estos de Black Panther haciendo un poco de fuerza de interposición y estaban ahí pues dándole la cara a policías y allies y diciéndole cosas, no, según el artículo 45/70, eso me lo estoy inventando, del código del estado de Michigan, pues puedo llevar tranquilamente mi arma aquí, ¿no? Y entonces estaban ahí un poquito pues como diciendo, sí, vosotros estáis muy armados, tenéis cositas, pero aquí estamos nosotros, incluso teniendo pues unos bonitos entretenidos debates y vaciles con maderos y con gente de LICE. Entonces, bueno, y de hecho, al principio los Black Panther, cuando surgieron en los 60, utilizaron este mismo hueco, ¿no? La segunda enmienda y el tema de las armas en Estados Unidos. Que claro, la progresía aquí en Europa siempre se echa las manos a la cabeza y que si las armas y que no sé qué. Pero bueno, pues dentro de todo el mundo vemos estos rollos y que si la milicia blanca de Michigan y que la madre que lo parió. Pero en Estados Unidos también hay bastante gente de todo tipo de ámbitos, ideologías y tal, que hace sus cositas. Sus prácticas de tiro, sus entrenamientos, el tema de la autodefensa frente al Estado o frente a los antisociales que puedan dañar también a los grupos y a la comunidad, que también tiene su parafilia. ¿Y cómo creéis que puede evolucionar esto? ¿Tenéis alguna idea o algún aporte que dar sobre ello? Pues va a depender si le da un trombo o no a Trump en los próximos meses, que eso sería casi el factor más determinante debido a su tonelaje y a su provecta edad, pero no lo sé. Habrá que estar atento a ver cómo va la cosa, porque sí que también la verdad es que en los últimos años ya van unos cuantos años que hay situaciones de este estilo en Estados Unidos. Igual sí. El tema este de la caza al inmigrante está siendo ya más duradero y empieza a afectar, ¿no?, a diferentes elementos sociales, a diferentes tensiones, pero bueno, habrá que ver, tampoco, mira, como antes hablaba cuando decíamos lo de Irán, y que decía, esto lleva pasando muchos años, incluso en Irán lleva habido, pues prácticamente yo creo que cada 2 o 4 años ha habido revueltas sociales desde prácticamente de los últimos 50 años, entonces en este caso ha alcanzado su punto, en Estados Unidos pues todavía hay mucho recorrido, no creo yo, este rollo que nos venden de la casi poco menos que preguerra civil en Estados Unidos, que se han movido mucho desde allí, ¿no? Desde el rollo incluso del espectáculo, películas, series, novelas y andan con esos rollos, pues no sé yo si es un pelín exagerado, pero bueno, lo que te digo, en esta situación que estamos, en que las cosas pegan unos acelerones y unos giros muy marcados, pues cualquier cosa podría pasar, pero no creo yo que tampoco el sistema americano esté ahora mismo de resquebrajado y con una amenaza interna tremenda, ¿no? O sea, pensad, acordad, la disidencia social que hubo en los 60, de todo tipo, pues parecía bastante más intensa que la que hay ahora, y 15 años después estaba Reagan allí reinaugurando el viejo conservadurismo. Entonces, pues tampoco vamos a hacer el cuento de la lechera pensando que se va a producir la revolución proletaria gringa o la guerra civil que acabe con el hegemón imperial. La verdad que no tiene pinta. No tiene pinta de que vaya a haber ni revolución ni guerra civil en lo inmediato. Sobre el tema este que es anecdótico de los Panteras Negras, de todas maneras no es la primera vez que en los últimos años aparece un resurgido o el mismo, no se sabe, yo no lo sé, partido de las Panteras Negras por aquí o por allá. Debe haber quedado restos o se debe haber refundado en algunos estados, en algunas ciudades y bueno, de vez en cuando hace aparición. Pero no es de ahora exactamente, o sea, esto puedes buscar imágenes de hace 5 años y las encuentras y hace 10 también. O sea, no ha desaparecido nunca completamente algo que se llame Partido de las Panteras Negras. Y sobre lo que puede pasar, pues ya veremos. Una cosa que me parece interesante, que es la más interesante de todas, es que ante esta barbaridad del ICE, ¿no?, de la caza de los inmigrantes, de las deportaciones masivas, de los métodos absolutamente salvajes, policíacos, fascistas, se podría decir, de esta gentuza es que, bueno, pues han aparecido este movimiento, ¿no? Que con las 1000 manifestaciones previstas para estos días, con redes de solidaridad, con la oposición en las calles a las andanzas de estos cerdos, en fin, eso me parece interesante. Luego, más allá de eso, ya efectivamente ya veremos. ¿Dónde queda esto? ¿Esto es una carga simplemente antirracista o un poco más allá? No se sabe. También va a depender mucho, como en el caso de Irán, de las repercusiones económicas que puedan tener las aventurillas bélicas en las que se meta la metrópoli americana y el resultado que tengan. Claro, si se les da bien y al final consigue que lleguen ingentes cantidades de dólares o de materias primas o de lo que sea que pueda repercutir positivamente en ciertos sectores de las clases desposeídas de Estados Unidos, pues a lo mejor se suaviza. Si eso supone, como es lo más probable, que los pobres se van a empobrecer más y que muchas clases medias que todavía existen en Estados Unidos desaparecen, se proletarizan y se van a la mierda, pues evidentemente las tensiones sociales van a aumentar y se le va a complicar también a Estados Unidos la retaguardia. Pero eso está por ver cómo evoluciona todo este asunto. Ala. El sector galaico creo que tiene el turno pedido. ¿Quiere aportar algo? Adelante. Hola a todos y todas. Hemos llegado un poco tarde hoy, no estamos muy bien actualizados, pero sí, a mí me gustaría comentar algo sobre la cuestión del el nuevo imperialismo que siempre está, aunque la tele lo oculta, suele hacerlo por lo menos, está activado en base a los recursos naturales planetarios, ¿no? Y lo digo en relación a Venezuela porque hace unos días, informándonos así en general, salió el tema del coltán, del un mineral que es particularmente abundante en los subsuelos venezolanos y que es necesario para la tecnología y sobre todo para la inteligencia artificial. Y parece que los chinos y los americanos quieren meter mano al coltán porque realmente el nuevo imperialismo de la nueva era tecnológica, entonces las nuevas guerras serán supuestamente motivadas por eso y obviamente el coltán sirve para todo lo que es tecnología avanzadísima, aparte móviles, ordenadores, pero también microchip y bueno, toda la tecnología más avanzada que más o menos imaginamos. Y que China misma pensaba hasta hace poco que la reserva planetaria más rica en coltán fuese el Congo. En realidad, recientemente han descubierto que era Venezuela. Entonces, si a través de la televisión todo el mundo sigue escuchando que todos estos conflictos, bueno, en el caso de Estados Unidos y Venezuela en concreto, hay en el medio el petróleo, que se sepa que no es solo eso, o es una de las razones, o las razones más a nivel de imaginario colectivo aceptada, como la vieja historia que se repite, ¿no? Pues no, hay recursos naturales como el coltán que motivan las nuevas guerras. Y sabemos que los chinos ya hace un par de años están intentando extraer coltán en las zonas de Venezuela donde viven pueblos originarios que no tienen todavía las herramientas para dar voz a este despojo y que obviamente ahora Estados Unidos quiere alcanzar también, ¿no? Entonces, nada, quería lanzar un poco ese tema. Y también se habla de los depósitos de criptomonedas que tienen allí en Venezuela, que no es baladí. No sé qué opináis al respecto, pero sí, el planeta, obviamente el imperialismo lo ve como bueno, recursos que explotar, pase lo que pase, con cualquier medio, o sea, el fin justifica cualquier medio, ¿no? O sea, eso tampoco representa una novedad, pero bueno, quería lanzar un poco el tema del coltán en relación a Venezuela. Sí, evidentemente todos son recursos. A ver, Espertello, tenemos 4 o 5 minutos. Adelante. A ver, tenemos. Activa tu micro. Estamos en ello. No pasa nada. Esto luego yo recorto un poco. La mierda está de micrófono. Venga, adelante. A ver, respecto al tema de Groenlandia. Pues hay una cosa bastante clara también, que es el tener control sobre las posibles rutas petrolíferas que pueda, o de buques mercantes que puedan pasar por el Atlántico Norte y por el océano glacial ártico, aprovechando el calentamiento global y demostrando claramente que importa una absoluta mierda pues el medio ambiente y todo lo que tenga que ver con él. O sea, se trata de seguir maximizando el beneficio, de que el capitalismo siga creciendo como la emulando a la célula cancerígena, es decir, sin ningún tipo de propósito y básicamente crecer por crecer. Básicamente eso. En Groenlandia, pues esa es una de las posibilidades también, por eso Trump quiere posicionarse bien en esa zona. Y si se lo tiene que quitar una potencia de segundo orden de la Unión Europea, aunque sea miembro de la OTAN como Dinamarca, pues le dará absolutamente igual. Y por otra parte, hay quien habla también, y esto son rumores simplemente, pero que posiblemente lo siguiente que quisiera ambicionar este hombre, que claramente va por todas, es el líder del movimiento que habría que cambiar por MATA, Make America Terrorist Again, en vez de MAGA. Pues serían las Canarias. Yo no sé sí, cómo creo que ya se ha sacado hace poco en medios generalistas y, esa idea. Y una última cosa más, una última reflexión. A mí me gustaría pensar un poco qué pintamos los anarquistas en todo esto, porque a mí esto se nos parece de muy grande, se vienen tiempos muy jodidos y yo creo que tenemos que estar ahí. Y somos muy buenos improvisando, pero tremendísimamente malos anticipando. Ya está, ahí me quedo con eso. No sé si somos buenos improvisando, pero desde luego lo practicamos. León, ¿quieres comentar alguna última reflexión de cierre para despedir el programa? Pues no sé. A ver, pues lo que hemos hecho hoy un poco es así, es una especie de museo de los horrores, dando una vuelta alrededor, ¿no?, de las cosas que han pasado en estas últimas semanas. Lo que ha pasado, lo que está pasando ahora mismo, que están exhibiendo las cabezas de guerrilleras kurdas, los colgados de la mano de islamistas en Siria, con la ayuda, claro está, también de Turquía, metiendo mano allí Israel. Los Estados Unidos, lo que ha pasado en Irán, miles y miles de muertos, de gente masacrada, ¿no?, que es una auténtica salvajada, pues eso, que siempre pierde lo de siempre, lo que estamos viendo, pues ¿qué estamos viendo? Pues eso, pues lo que hay, el capitalismo, el negocio, los estados, los que los organizan y su depredación continua y su lucha de poder y que siempre pagan los de siempre y que manos y que la miseria se extiende y la indefensión de la gente, pues eso es lo que hay. Entonces, bueno, es lo que hay y es lo que vamos a tener que seguir hablando porque ese es el devenir del mundo, ¿no? Las cosas están bastante mal, pero bueno, claro está, si se está diciendo algo desde aquí, desde otros lados, tiene que haber algo que por lo menos no solo denuncie, sino que pretenda poder enfrentarse a eso y por lo menos construir o presentar alguna alternativa mejor, que yo creo que eso, alguna alternativa mejor es bastante fácil, porque casi se puede decir que peor imposible, ¿no? Pero bueno, nos referimos basados en otras cosas, en otras ideas y en otros principios diferentes a los que ahora imperan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el desafío y ahí es donde gente como los que y las que hacemos este programa deberíamos de darle vueltas y ver de qué manera pues se puede intentar en la realidad que tenemos incidir en ella y estar presente más de lo que se está ahora. Porque como habéis dicho antes que se acelera la historia, nos tenemos que acelerar también por ahí, como he dicho antes. Porque si no, pues nos quedamos atrás, que ya estamos bastante atrás. Pues si nadie tiene ninguna aportación más que hacer, con esto cerraríamos esta edición de la Contratertulia. Pues adiós, amiguitos. Hasta salud. La próxima y salud y Contratertulia para todos. Salud.